No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Así comienza Tabaquería, Álvaro de Campos. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe sonriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón. Viendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Bati, un Pelé. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Durmióse el muchacho y en el sueño tuvo el sueño más lindo que pudo tener. Un estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, iban 0-0, tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. El sueño del pibe, de Reinaldo Gizzo y Juan Puey. Lo hizo Diego Armando Maradona. Yo canto mucho, me encanta el tango, lo hago muy mal, eso es cierto también, pero el que no prueba no sabe nunca cómo le va a ir, ¿no? Entonces a mí me gusta probar siempre. Ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido a naufragar! ¡A naufragar! Este año no la escuché tanto a ella, mi fiel y querida compañera, la radio, que cumplió 100 años acá en Argentina. También apagué más seguido las pantallas a las que parecemos estar cada vez más sometidos. Me alejé de la radio y de las pantallas para alejarme más que nada de las malas noticias. Pero este año también recordé bastante un libro que se publicó en 1934. Trópico de Cáncer. Así se llama la novela del norteamericano Henry Miller, que, según dice, escribía para sacarse el veneno de adentro. En la primera página de esa novela, Trópico de Cáncer, el personaje nos recibe así. Boris acaba de ofrecerme un resumen de sus opiniones. Es un profeta del tiempo. Dice que continuará el mal tiempo. Habrá más calamidades, más muertes, más desesperación. Ni el menor indicio de cambio por ningún lado. El cáncer del tiempo nos está devorando. Nuestros héroes se han matado o están matándose. Así que el héroe no es el tiempo, sino la intemporalidad. Debemos marcar el paso en filas cerradas hacia la prisión de la muerte. No hay escapatoria. El tiempo no va a cambiar. Podría decirse que ese texto, escrito hace casi 90 años, presenta un resumen espectacular de este año 2020. O sea que las desgracias no son ninguna novedad. La malaria nos acompaña hace tiempo. Como también hace tiempo, en el siglo XIX, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche escribió: Dios ha muerto. No sospechaba este filósofo de la sospecha que su metáfora se volvería real el 25 de noviembre de 2020. ¡Diego Armando Maradona. Así es, Marcelo Araujo. Hoy somos todos del mismo equipo. Bienvenido, bienvenida al Naufragio, una isla de poesía y música en medio de la ciudad. Mi nombre es Johnny Domínguez. El puntapié inicial lo da Charles Bukowski, que visita por primera vez esta isla y no será la única. Este escritor, que suele transitar los márgenes de la sociedad, capta en estos versos el sentimiento generalizado en Argentina y en el mundo tras la muerte de Diego. Tengo amigos que no son de Argentina y me han escrito y preguntado cómo me sentía por la muerte de Maradona. Y la mejor manera que encontré de explicarlo es que se sintió como el fallecimiento de un familiar muy cercano, pero no un familiar mío solamente, un familiar cercano de toda una nación. Algo de esto dice Bukowski en su poema Es extraño cuando muere la gente famosa. Aunque vale la salvedad, sabemos que Maradona no es cualquier gente famosa. Ya lo decía el turquito Maradona. Porque mi hermano es un marciano, no se puede discutir. No es de este mundo. No. Es extraño cuando muere la gente famosa. Es extraño cuando muere la gente famosa, hayan peleado por las buenas causas o las malas. Es extraño cuando muere la gente famosa, nos gusten o no, son como viejos edificios, calles viejas, cosas y lugares a los que estamos acostumbrados, que aceptamos simplemente porque están ahí. Es extraño cuando muere la gente famosa, es como la muerte de un padre o de una mascota, un gato o un perro. Y es extraño cuando matan a alguien famoso, o cuando se suicida. El problema con la gente famosa es que debe ser reemplazada y nunca podrá ser reemplazada. Y eso nos deja esa tristeza extraña. Es extraño cuando muere la gente famosa. Las aceras se ven diferentes y nuestros niños se ven diferentes, y nuestras compañeras de cama, y nuestras cortinas, y nuestros automóviles. Es extraño cuando muere la gente famosa. Quedamos confundidos. Es extraño cuando muere la gente famosa. Charles Bukowski. En la segunda mitad del siglo XVI se escribió en España, y desde entonces se popularizó, un soneto religioso, aunque no se sabe bien quién es el autor. Sí es conocido el verso inicial, «No me mueve mi Dios para quererte». 4 siglos más tarde, para los 40 años de Maradona, el 30 de octubre del año 2000, el escritor Juan Sansturain, actual director de la Biblioteca Nacional, tomó ese soneto y lo reescribió como ofrenda a Diego. El Diego según Santa Teresa. No me mueve mi 10 para quererte, ni el gozo que nos diste por partido, ni aquel gol, ni el ocaso tan temido, ni el fantasma reciente de la muerte. Nadie aspira a que zafes, ni perderte será el triunfo previsto del olvido. Ya nos alcanza con que hayas nacido en Fiorito, tenemos esa suerte. No fue capricho de un destino ciego, que a algunos sí y a otros no perdona, que no naciste inglés, chileno o griego, sino hijo del caño y la rabona. Amo el potrero, ese jardín sin riego donde fuiste posible, Maradona. El Diego según Santa Teresa, Juan Sansturain. Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. Epitafio. Ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui. Una mezcla de vinagre y de aceite de comer. un embutido de ángel y bestia. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Gracias por cantar, por cantar. Bueno. Gracias por jugar lo que fue. Bueno, nos divertimos. Yo me muero como viví. Escuchamos a Diego Maradona sobre sí mismo, al poeta chileno Nicanor Parra con su epitafio, y un fragmento de El necio del trovador cubano Silvio Rodríguez, y un intercambio entre Silvio y Diego. ¿Hablaban estos tres artistas de nuestra América sobre ellos mismos? ¿No hablaban también sobre vos y sobre mí? El naufragio, poesía y música. El músico y cineasta Leonardo Fabio, conocido por Fuiste mía un verano en la música, por ejemplo, y por tantas obras en el cine nacional, Aniceto y el lobo, Nazareno, Gatica el mono, este artífice de la cultura nacional, Leonardo Fabio, escribió un poema para Diego en el año 2004, en una de las internaciones de Maradona a las que tristemente estábamos acostumbrados. Mi cotidiano insomnio. Mi cotidiano insomnio se obstina en el misterio de recordarme al otro aquel que fui. El niño que rondó algún potrero que seguro ya no besa la luna. Aún no habías nacido y andabas en mi envidia, como en todos los niños. Diego, en la callada foto que conservo en mi cuarto, donde desguarnecido te apoyaste en mi pecho, vi tu desolación de niño acorralado. Se adivina el madero en tu mirada tierna. Una constelación de multitudes te ha cercado por siempre. Ya no tendrás olvido, ya no tendrás descanso. Mientras haya un planeta en que respire un niño habrá que sueñe que es Diego y que repite los goles imposibles de músicas y pájaros. Diego, no te puedo ayudar. Hoy he llorado. Mi cotidiano insomnio. Leonardo Fabio. Dylan Thomas, ese gran poeta galés de la primera mitad del siglo XX y del que el músico Bob Dylan tomó su nombre, tiene un verso muy conocido referido a la infancia y al paso del tiempo. Dice: la pelota que arrojé cuando jugaba en el parque aún no ha tocado el suelo. Así como hizo Juan Sansturain con el soneto religioso, podemos repetir el ejercicio y decir: la pelota que Diego arrojó cuando jugaba en el potrero aún no ha tocado el suelo. ¿Lo podés ver? Ese es el Pelusa haciendo jueguito. Y Jorge Valdano, ex compañero de selección de Diego y periodista, escribió: hoy hasta la pelota, el juguete más comunitario que existe, se sentirá más sola y llorará desconsolada a su dueño. Leonardo Fabio ha llorado, la pelota lo llora, todo el país y en gran parte del mundo lo lloramos. En la urbe gigante subieron los rumores. Las gentes, como un denso, incontenible río, siguieron la carroza por las rutas queridas. Un pueblo lo lloraba, y cuando el pueblo llora, que nadie diga nada, porque está todo dicho. Esto escribió el poeta Raúl González Tuñón sobre el velatorio de Carlos Gardel en el Luna Park en 1936. Fue leído por el periodista Julio Jorge Nelson en la película Carlos Gardel, Historia de un ídolo, de 1964. Lo que describe Tuñón sobre el llanto del pueblo por Gardel hace 84 años, aplica hoy por Maradona. Decía Leonardo Fabio en su poema: aún no habías nacido y andabas en mi envidia, como en todos los niños. Una idea similar recupera Rory Smith, periodista que dirige la sección deportiva del New York Times, y escribe: 32 años antes de que naciera Maradona, el gran escritor Borocotó, director del Gráfico, la pionera y prestigiosa revista deportiva, sugirió que el país debería erigirle una estatua al, y cita, pibe de cara sucia con una cabellera que le protestó al peine el derecho de ser rebelde, con dos ojos inteligentes, revoloteadores, engañadores y persuasivos, de miradas chispeantes. Cierra las comillas y sigue. Una figura popular que no solo representaba la cultura futbolística argentina, sino también a su propia imagen como nación. Maradona era el ideal platónico de un pibe, todo virtuoso y lleno de astucia impetuosa. Capturó el espíritu que Borocotó inmortalizó más que cualquier otro jugador, más de lo que nadie habría creído posible. No solo cuando era un adolescente recién salido del potrero, sino a lo largo de su carrera. Por muy alto que volara, Maradona nunca se apartó de sus raíces. Era un pibe cuando surgió por primera vez. Seguía siéndolo cuando impulsó casi solo a la selección argentina al Mundial de 1986 y 4 años después cuando volvieron a jugar la final. Era un pibe cuando el Barcelona lo convirtió en el jugador más caro del planeta y cuando logró que el Nápoles ganara no uno, sino 2 títulos de la Serie A. Era un pibe mientras conquistaba el mundo. Y termina Smith su artículo de un modo que no endiosa, pero tampoco denigra la figura de Maradona. Dice: se trata de un individuo brillante y atribulado, una persona que sufrió dolor, pero también lo infligió. Un niño y luego un hombre que se derrumbó bajo la presión de una situación para la que no tenía las herramientas necesarias para sobrevivir. Pero su significado como deportista es más sencillo. Maradona encarnó un ideal, enamoró a una nación, convirtió un mero juego en una forma de arte. Sus defectos y sus demonios no serán olvidados, ni siquiera con el tiempo. Su memoria siempre será compleja, pero no importa cuán profunda sea la oscuridad, no se debe permitir que oscurezca la luz que él generó. La pelota no se mancha. Rory Smith en Diego Maradona, el más humano de los inmortales. Una cita indirecta a Eduardo Galeano, que dijo: Maradona, el más humano de los dioses. Y decía Smith sobre Maradona: un hombre que se derrumbó bajo la presión de una situación para la que no tenía las herramientas necesarias para sobrevivir. Y sí, nadie viene con un manual. ¿No es así, Miguel? Tampoco hay un libro que le enseñe a Maradona cómo manejarse. Porque no hubo nadie. Ni habrá, ojo. Ni habrá. Por felicidad yo canto. Himno de mi corazón, de los Abuelos de la Nada, junto a Diego Armando Maradona y a los napolitanos enamorados de Diego. Dije que Leonardo Fabio había escrito ese poema en uno de esos momentos dramáticos en que Maradona gambeteaba a la muerte, allá por el 2004. Al año siguiente se publicó el disco Tangos y otras yerbas, de la banda platense La Guardia Hereje. Ese disco contiene, para mí, una de las canciones más hermosas dedicadas a Maradona. Escuchamos a continuación al compositor del tema y cantor de la banda, Jorge Alorza Pendeluco, con unas palabras de introducción y el fragmento de la canción que hace referencia a esa internación de Maradona en el 2004. Llegará un día, aunque nunca llegue, en que llamemos a las cosas por su nombre. El día en que llamemos, por ejemplo, a la moneda nacional como corresponde, como lo venimos haciendo en los barrios y en las calles de un tiempo a esta parte. La moneda nacional será entonces el mango, los múltiplos serán la gamba, la luca y el palo. Y los submúltiplos serán el cobre, la chirola y la guita. Llegará un día, aunque nunca llegue, en que nos saquemos de encima la máscara histórica y aparezcan en los billetes de curso legal corriente las caras más nuestras, y salvaremos en algún lugar más digno a don José por tanta montaña cruzada y tanto exilio. Llegará un día, qué lindo soñarlo aunque sea, en que manoseemos con cariño un billete de 10 que se llame Diego y que tenga la cara sonriente del más grande. Gordo, un cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el garguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, no le ola. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ganada. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. No le ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ganada. Para verte gambetear. Para verte. Gagambetear. ¿Escuchaste eso? Cada día te quiero más. No hace falta más que entrecerrar los ojos. Y el título de la canción, Para verte gambetear. La Guardia Hereje. Versión en vivo en el programa Zarpando Tangos en ATC, Argentina Televisora Color, año 2007. La escritora Mariana Enríquez, conocida por sus cuentos de terror y actual directora del Fondo Nacional de las Artes, al día siguiente del fallecimiento de Diego, escribió la contratapa del diario argentino Página 12. Allí dice: El mejor. Un artista popular sofisticado, alguien que hacía posible lo imposible, pero que nunca hacía que pareciera fácil. Nadie diría que eso que pasaba entre Diego y la pelota era normal, como no es normal el Requiem de Mozart. Nos hizo sentir de maneras irrepetibles porque él es irrepetible. Y termina Enríquez: Él no tiene fin. La muerte, su muerte tan injusta y tan temprana, tampoco es el fin. La muerte no es el fin. Mariana Enríquez. La muerte es un tema recurrente en la poesía, y entre los poemas más conocidos sobre la parca, hay uno de Dylan Thomas, el poeta galés que hice referencia antes, y la muerte no tendrá dominio. And death. Shall have no dominion. Con esa voz no es de extrañar que Dylan Thomas haya tenido su radioteatro en la BBC. Seleccioné algunos pasajes de este poema en el que el autor construye imágenes bastante particulares y peculiares que de algún modo explican o dan la razón de por qué para el poeta la muerte no tendrá dominio. Podemos pensar que esos versos, por muy peculiares que sean, también están dedicados a Maradona. Y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio. Los hombres desnudos han de ser uno solo, con el hombre en el viento y la luna del poniente. Cuando sus huesos queden limpios y los limpios huesos se dispersen, ellos tendrán estrellas en el codo y en el pie. Aunque se vuelvan locos, serán cuerdos. Aunque se hundan en los mares, se volverán a levantar. Aunque se pierdan los amantes, no se perderá el amor. Hasta que no termine nunca el amor que me tienen. Y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio. Dylan Thomas. Hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Maradona. Ya mencioné y escuchamos un fragmento de las que considero las canciones más bellas dedicadas a Diego. A continuación, un fragmento de la canción preferida del propio Diego Maradona. La canción que me hiciste, sos un hijo de puta. Está hecha. Sos un hijo de puta. No, no, no puede ser tan linda. Tan linda la cosa. ¡Te quiero, Diego! La mano de Dios, Rodrigo Bueno y Diego Armando Maradona. A lo largo de este episodio nos hemos referido a Diego como un gran artista. También el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires, de los más reconocidos en el continente, despidió en sus redes sociales a Diego Armando Maradona, 1960-2020, artista argentino. Y hablando de artistas, Astor Piazzolla también apreció esa faceta de Maradona. Escuchamos al cantor Jairo contar esta historia en la película Tango en París, Recuerdos de Astor Piazzolla. A Astor no le gustaba el fútbol. Sí, cuando jugaba la selección, ahí se le despertaba un poco el nacionalismo, digamos. Para colmo, en esa época había surgido Maradona. Entonces a él le llamaba mucho la atención el fenómeno Maradona. Que Maradona fuera un tipo tan popular en todo el mundo, siendo tan joven, ¿no? Entonces lo llamo a Astor. Y le digo, che, Astor, ¿sabes que viene Boca y viene Maradona a jugar? Qué bueno, le digo, ¿querés venir conmigo? Dale, vamos. Y se vino Laura y él. Y estábamos en el palco oficial, esto, lo otro, toda la crema, ¿viste? Y sí, era muy cerquita de la cancha del palco. Entonces, justo al lado, enfrente nuestro, ahí nomás, 10 metros, 15 metros, Maradona le tira una pelota y Maradona la levanta con el pecho, la pelota así, una cosa, esa cosa de bailarín que tenía Maradona, se levanta así en el aire y le pega con la izquierda, ¡pum! Impresionante, un cambio de frente, 40 metros, impresionante. Y Astor, que era muy sensible a todo ese tipo de cosas, entonces, cuando vio ese gesto de Maradona, se levantó y le gritaba, pero con la cara, con los ojos se le salían de la cara. Le gritaba, ¡sos Nijinsky, pibe! ¡Sos Nijinsky, pibe! Decía. Entonces, claro. Entonces, Maradona siguió trotando ese trote que tenía. Y yo le miraba atrás y digo, ¿y qué sabe si sabe quién es Nijinsky? Dice, no, si no lo sabe, lo está invitando sin conocerlo. Dice, fantástico. Tenía ese tipo de reacciones. Astor muy espontánea, ¿no? Maradona, espléndido como Vaslav Nijinsky, el gran bailarín ruso, insignia del ballet en la primera mitad del siglo XX. Y continuando sobre artistas, este año, el 2020, se cumplieron 120 años del fallecimiento del escritor Oscar Wilde, autor de innumerables obras. Hoy traigo El retrato de Dorian Gray, novela que recomiendo muchísimo. En el prefacio al libro, escribe sobre el arte. Y ya que estamos hablando del Maradona artista, podemos pensar que de algún modo hace alusión a Maradona. En ese prefacio, Wilde dice: el artista es creador de belleza. Podemos perdonar a un hombre el haber hecho una cosa útil en tanto que no la admire. La única disculpa de haber hecho una cosa inútil es admirarla intensamente. Todo arte es completamente inútil. Oscar Wilde, prefacio al retrato de Dorian Gray. Y a propósito de esto último, de lo inútil o lo útil, recuerdo unos versos del poeta Harry Martinson, que dice: que las palabras puedan parir sueños sólidos. Sí, los sueños tienen que construirse más firmes que las ciudades y diariamente deben ser remendados y reparados tras los ataques cotidianos y corrosivos del diente de la utilidad, que es peor que el diente del tiempo. El poema se llama Relación. Harry Martinson. Diego Maradona es una leyenda, ya lo era cuando estaba en vida, y está más allá de cualquier utilidad o tiempo. Es un ejemplo máximo en esto de construir sueños sólidos, y por eso empezamos este episodio con el sueño del pibe. Su sueño fue el sueño de todos nosotros. Nos hizo creer que sí, que es posible y que vale jugársela por lo que uno quiere. Aunque el costo, ya vimos, es altísimo. Sí, sí. Uno no vive de sueños, está liquidado. Gracias, Diego. Gracias por siempre. Y hablando de sueños y artistas, Enrique Pinti. Cuiden los artistas, lo demás pasa. Puta si pasa y a veces tan rápido, carajo. Por eso no hay que dejar que nuestros sueños se apolillen junto con nuestros huesos. Hay que defenderlos, hay que cuidarlos todos los días. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Enrique Pinti, al comienzo de Quedan los artistas. Bueno, a vos que estás escuchando, gracias primero. Déjame decirte que los comentarios, las críticas, sugerencias son más que bienvenidos. Comunicate con El Naufragio vía facebook.com/elnaufragioradio y vía correo electrónico a elnaufragioradio@gmail.com. Lanza tu botella al mar digital. Hasta aquí el episodio dedicado al más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Me despido con una pieza que hice hace algún tiempo a modo de homenaje a Diego. Se trata del poema No volveré a ser joven, del español Jaime Gil de Viedma, cantado por otro español, Loquillo. El poema dialoga con diferentes momentos de la vida de Diego, contados por él mismo pero también por otros, como Víctor Hugo Morales con sus relatos, Alejandro Apo, que lee el cuento de Eduardo Sacheri, Me van a tener que disculpar, recomendadísimo por cierto, y Eduardo Galeano sobre la deidad de Diego. Recomiendo todo lo que sea para leer de Eduardo Galeano, hablando de fútbol, pero también hablando de la vida. A comprender más tarde, como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Mis sueños son dos. El primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir del campeón. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del tiempo. La culpa de todo la tiene el tiempo, ¿sí? El tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido. Porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones tan propias de nosotros los mortales. Pero ha pasado el tiempo. La verdad es agradable a solas. Yo me equivoqué y pagué. Pero. Envejecer, morir. La pelota no se va. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Morir. Es el único argumento de la obra. El más humano de los dioses. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? Estoy todo vivo. Gracias por escuchar. Gracias a las personas que con sus comentarios han mejorado este episodio y será hasta la próxima. Gracias, Johnny Domínguez. Chau, chau, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Oh no. Oh no. Te dije adiós. No estabas tú. Adiós, adiós. Te dije adiós y mi amor no eras tú. Adiós, adiós. Te dije adiós y mi amor.